las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos el Enredando las Mañanas, tercer bloque de este lunes con todo acá desde Radio Roja. Y tenemos el espacio de la columna de Enred, así que viajamos a Rosario para comunicarnos con Steffi, nuestra compañera. Steffi, ¿estás en línea? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, muy bien. ¿Con frío? Bien, con frío aquí. Acá tenemos una ventanita por la que nos deja hacer entrar el sol un poquito aquí al estudio, pero creemos que no alcanza por ahora. Una estufita, algo no hay por ahí. Ah, ya, estamos en la gestión, estamos en eso. Por ahora estamos con las manos entre los bolsillos. Y por las ventanas se ven las sierras, ¿verdad? Tienen ahí una... No exactamente. Está la cortina puesta ahora, pero sí, claro. sí, tenemos una vista increíble de acá de las sierras de Córdoba. Lo que pasa es que ladran los perros y si no se complica si abrimos la ventana. Bien, bien. Pero bien, aquí estamos. Pupas, les cuento, nos vamos a Chile. Bien, contanos. Vamos a Chile, vamos a hablar sobre el caso de Estefano, que es un joven trans que se defendió allá en Chile de un ataque de odio, se defendió, ¿no?, y dio muerte a su agresor, y bueno, volvemos a recordar el caso de I acá otra vez, ¿verdad? Claro. Y bueno, este 18 van a estar haciendo una actividad ya en Chile, van a pedir la libertad y la absolución de Estefano, y reivindicando esto en una unión de territorios, que la autodefensa no es delito, la autodefensa ante la violencia patriarcal, ¿no? Que nuestro cuerpo es la primera resistencia. Van a estar visibilizando otros casos también, como el de Ropi, del cual ya hemos hablado, la joven que continúa presa en Brasil también por defenderse ante los ataques de un policía militar. Bueno, por eso vamos a hablar con Leila, ella está en Chile y participó de la campaña Sin Fronteras por la absolución de Leila. Así que bueno, la tenemos ahí en línea a Leila y le damos la bienvenida al Enredando. Buen día, Leila. Hola, buen día a todos. Buen día, Leila, bienvenida. Buen día. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de acá de Chile, de Valparaíso más exactamente, y formo parte, como dijo Estefa, de la campaña Sin Fronteras, por la absolución de Iggy. Bien, estás en Valparaíso. Bueno, Leila, nos vas a contar entonces sobre lo que sucedió con Estefa, no sé, joven trans, ¿no? ¿Nos querés contar qué es lo que sucede? Sí, bueno, Estefano es un joven de 19 años de la comuna de Pudahuel, que se encontraba con su compañera, con su pareja, compartiendo en una plaza de la comuna, y aparecieron tres personas que comenzaron a agredirlos a ambos, insultándolos primero de forma homofóbica, transodiante. Primero, bueno, fue verbal la agresión y después escaló a una violencia física, en donde uno de los sujetos sacó un cuchillo y Estefano, en un acto de legítima defensa, se defendió y dio muerte a una de las personas. Bien, y Estefano se encuentra detenido ahora, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la causa? Sí, la causa está por homicidio calificado. Está cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Ya hubo una primera audiencia a principios de este mes y el fiscal Marcelo Soto mantuvo la prisión preventiva sin tener en cuenta igual como esto, como que es un acto de legítima defensa. Deslegitimando, digamos, la legítima defensa. Está en este momento en la cárcel de San Miguel. ¿Y están acompañando organizaciones, organismos? ¿Cómo se están organizando allá en Chile por la libertad y la absolución? Sí, estamos organizándonos, individualidades y distintas organizaciones feministas y transfeministas. Que estamos apañando a Estefano, estamos armando como una colectiva de visibilización y de apañe. También se encuentra la abogada, que es de AML, estamos asesorándonos igual con la Defensoría Popular. Y eso, y uniendo. ¿Sí? ¿Qué sería AML, Leila? Es un grupo de abogadas feministas. Bueno, y ese 18 van a hacer una actividad, porque sucede que esto pasa en todos los territorios, esto que vos decías, esto de unir los territorios. Las violencias que somos, las identidades de género, las mujeres. Y bueno, y una de las violencias que también sufrimos es las violencias del Poder Judicial, ¿no? Porque siempre decimos que tenemos vivas, vives, y cuando nos defendemos nos condenan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este 18 ustedes van a estar haciendo una actividad, si nos querés contar un poco de esta actividad, dónde va a ser, y un poco los ejes en los que va a rondar esta actividad. Sí, te cuento. Mira, este 18 se cumple el aniversario de la desaparición de Nicole. Nicole Saavedra fue un caso emblemático aquí en Chile, de una lesbiana que fue secuestrada, asesinada y torturada. Y este 18 se cumplen seis años de su desaparición. Entonces queremos recordarla, va a ser un espacio de memoria y autodefensa. Vamos a recordar a Nicole y a todos los que no pudieron defenderse. Y vamos a reivindicar la autodefensa uniendo los casos de Estefano y el de Ropi, como decías, esta joven viajera rosarina que está detenida también en Brasil por defenderse. Bien, ¿sabes qué te quería preguntar, Leila, sobre la importancia que tuvo acá la lucha por lo de Iggy, que celebró su absolución, más allá de que era una jueza que quiere dar marcha atrás con ese fallo de absolución? Y un poco que vos participaste, ¿no es cierto?, de la campaña Sin Fronteras por la absolución de Iggy. Un poco que nos comparta cuál fue ese camino, el aprendizaje que nos deja esa lucha y qué importancia tiene para otras, ¿no?, como antecedente. Sí, es súper importante lo que pasó con Iggy, porque es un antecedente súper importante para la autodefensa. Y lo que nos dejó de aprendizaje es esto, de que es hora de que escribamos nuestra propia historia con respecto a la autodefensa, que la justicia es patriarcal y tenemos que tomar como nuestras voces, porque ya estamos hartas igual de estar haciendo actividades de memoria o velatones o recordando a las que no están. Es hora de que nos podamos defender. Y lo que el aprendizaje que dejó la lucha de Iggy fue eso, como que unir los territorios, unirnos, porque la campaña que se armó fue enorme, y trabajar colectivamente también con la Chiquiconda y con la abogada y con todos los territorios que se han unido a pedir la libertad para Iggy y la absolución para Iggy. Bien. Juan Martín, Mariano, ¿quieren hacerle alguna pregunta a Leila? Me surgía la pregunta de saber si el caso de I, por ejemplo, a nivel judicial, ¿se puede utilizar como caso testigo, digamos, como para en la justicia chilena? ¿Es posible eso? ¿O judicialmente no tiene ninguna validez? Mire, como les repetía anteriormente, la historia ahora la estamos escribiendo nosotros. No hay antecedentes en cuanto a la autodefensa, que no sea el de Iggy. Entonces, como que le vamos a meter con eso, vamos a hacer toda la visibilización posible sobre lo que pasa con Estefano. La justicia acá es diferente, sí, pero yo creo que podemos torcerle la mano a la justicia haciendo una campaña de visibilización a nivel no solamente nacional, sino internacional, como lo hicimos con Iggy. Bien. Perfecto. Leila, ¿y en la última audiencia qué sucedió por lo de Estefano? Claro, como te repetí anteriormente, en la última audiencia, que fue a principios de este mes, el fiscal sostuvo como la prisión preventiva para Estefano, deslegitimando. Igual como esto de que fue un acto de autodefensa. El fiscal es Marcelo Soto. Bien. Bueno, no sé, quería que nos dejaras una reflexión sobre esta actividad del 18 y la importancia de esto que vos decís, de escribir la historia y de escribirla en la calle, que nos des una reflexión sobre la importancia de la autodefensa ante la violencia patriarcal. Y la importancia es mantenernos vivas y vives, como que igual estamos hartos de estar contando muertos en nuestra lista y que siempre estamos, las personas de la disidencia, las mujeres, entonces como que es importante empezar a defendernos y el miedo cambie de lado. Uh-huh. y eso, y que se reivindique como un acto de legítima defensa. Bien. todos, en todos los territorios nos defenderíamos como Iggy, en todos los territorios nos defenderíamos como Rob y como Estefan. Sí, y hay una cuestión en común, ¿no? Que tiene que ver cómo actúa el Poder Judicial cuando ejercemos esa defensa legítima, ¿verdad? Claro, como sabemos, la justicia es patriarcal. Entonces, es muy importante que podamos como unir nuestras fuerzas y cambiar la historia y demostrar que sí, nuestras vidas importan, las vidas maricas importan, las vidas trans, las lesbianas, todas importamos. Y tenemos que unir los territorios, unir las luchas y gritar por la autodefensa. Bien, ¿nos volvés a repetir la actividad y si hay alguna forma en que podemos participar más allá de las distancias? Sí, bueno, la actividad va a ser aquí el 18, recordando a Nicole Saavedra Bamondes y reivindicando la autodefensa. Va a ser una actividad de memoria y autodefensa. El 18 va a ser aquí en Valparaíso, en la Plaza O'Higgins. El 19 también tenemos otra actividad que va a ser de talleres. Esa específicamente va a ser para juntar plata para Estefano y su mamá, su familia, que están igual necesitando en este momento mucho apañe. Y la forma de apañar desde todos los territorios sería, cada 8 se cumple el aniversario desde que Estefano está encarcelado. Entonces, tenemos como la convocatoria de pedirle a todas los territorios que quieran apañar esta causa, todas las colectivas, que pueden todos los 8 de cada mes hacer alguna acción de visibilización y apañe para Estefano. Eso también lo pueden enviar a libertadparaestefano@gmail.com. Es el mail a donde pueden enviar alguna foto, algún video, todo lo que sea con respecto a la visibilización de este caso. Perfecto, buenísimo. ¿Hay redes para poder seguir también? Sí, está el Instagram de Libertad para Estefano. Estefano a la calle es el mail. Y eso, estamos en contacto con... También está la página de la campaña Sin Fronteras por la Absolución de Iggy en Facebook. También estamos en contacto con las páginas de Libertad para, de Absolución para Iggy. Estamos todos en red, así que todo lo que se comparta va a llegar. Perfecto, Leila. Bueno, Juan Martín, Mariano, si quieren agregarle alguna pregunta. No, muchísimas gracias a Leila por toda esta información, por traer a Estefano, al caso de Estefano, y poder seguirlo, ¿no? También ver cómo transcurre todo esto, porque bueno, venimos recibiendo bastantes información de casos, ataques de odio, como este caso, ¿no? En donde una persona tiene que defenderse de eso. En todo caso, me gustaría preguntarle a Leila, quizás volviendo al comienzo de la nota, para cerrar, donde nos comentabas un poco cómo había sido el hecho en sí, en donde Estefano había tenido que defenderse. Vos nos contabas que él estaba con su compañera en la playa y terminó todo así. Me imagino que lo habrán detenido en ese momento, digamos. Si nos querés ampliar un poco más el escenario, como para poder entender cómo son los casos de odio que se están dando hoy, de ataques de odio así en la sociedad. Sí, te corrijo, discúlpame, estaba en una plaza en la comuna de Pudahuel. Ah, bien. Que es un sector de la periferia de Santiago. Sí, estaba con su compañera y estos sujetos llegaron y comenzaron a agredirlo, primero verbalmente, y fue claramente un ataque de odio hacia su identidad, porque comenzaron con este tipo de insultos. Por eso, cuando el fiscal o los jueces lo toman como una riña común, están deslegitimando como igual nuestra identidad trans, porque esto es algo que vivimos todo el tiempo. Permanentemente, claro. Permanentemente, claro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, como vos decías, se lo llevaron detenido en ese momento cuando dio muerte a esta persona por su legítima defensa. Bien. Bueno, clarísimo. Te agradecemos mucho, compañera. Y bueno, vamos a estar siguiendo seguramente el caso. Vamos a ver cómo progresa semana a semana, cómo viene la mano a nivel judicial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes igual. Y es muy importante como que hagan visible este caso y tantos otros. Así que agradecida desde ya. Gracias, compañera. Leila, te agradezco también por traer la voz de Estefano y de tantos otros compañeros más. Y bueno, también un poco eso, darte las gracias de estar activando eso allá, estas luchas, porque bueno, sin gente que estuviera luchando no tenemos para comunicar. Entonces, bueno, agradecerte que traes la voz de este man acá en la radio. Muchas gracias a todos ustedes. Un beso grande. Dale, saludos. Un beso, un abrazo. Bueno, muy bien. Bueno, compañeros, ahí pasaba Leila desde Chile. Y bueno, vamos a seguir en el caso de Estefan. Que tenga un desenlace como leí, ¿no? Sí. Ojalá que sí. Que sea justicia. Que sirva el caso de ahí como caso testigo y que sea un precedente para que bueno, los casos de odio se puedan resolver de la mejor manera. En nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque totalmente. Nos estamos violentados en el mundo. Y el Poder Judicial, esto que decía la compañera, que es claramente... Me voy despidiendo. Bueno, muchísimas gracias, Steffi, por la nota, por nuestro viaje a Valparaíso también. Por un momento me vi en Chile. Sí. Así que muchísimas gracias. Bueno, después volvemos a Chile con Abner, ¿no? Sí, perfecto. Sobre el final volvemos a Chile. Que vuelve Abner. Bueno, les dejo un abrazo. Dale, beso grande, nos vemos, hasta luego. Chao, chao.